Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Como siempre, lindo equipo para charlar de muchas cosas y nos vamos presentando. Alfumán María del Cielo, integrante del Hospital de Día, muy buenas tardes, un gusto. Juan Carlos, buenos días. Violeta, buenos días. Rubén, buenos días. Rubén Polaco, buenos días. Bueno, tenemos dos Rubén, una Graciela, una Violeta, un Juan Carlos. No se nos repiten más nombres que los de Rubén. Además están sentados ahí uno al lado del otro, los Rubén. Pero alguien dijo una diferencia. ¿Cómo? Dale. Alguien dijo una diferencia, él dijo Rubén Polaco. Sí. Listo, ya hay diferencia. Hay una diferencia, sí. Son, por eso son dos y no uno solo. Exactamente. Porque imagínense que fueran uno solo. No, bueno, sería, por ejemplo. Sí. Yo en Orange yo tenía otro primo, se llamaba Rubén Darío Polaco. Sí. Él nació el 3 de febrero del 59, yo nací el 4 de diciembre del 59. Y nos confundían por el apellido. Cuando se casó, él la casaron conmigo. Bien. No la casaron con él. Claro. Porque en una página está él y en la otra página estoy yo. Ahora falleció, ahora que yo solo, pues yo tenía otro Rubén Darío Polaco que era gemelo. Ni que se fueran persiguiendo por la vida. Exactamente. Estábamos hablando hace un rato, le contamos a la gente que nos escucha, todavía no les vamos a contar qué, pero tenemos un proyecto muy lindo entre manos. Entonces me gustaría que hablemos de esto, digamos, qué significa tener un proyecto, qué tiene eso de estimulante, qué tiene de bueno, qué es tener un proyecto. No, mira, tener un proyecto es cuando uno quiere, yo tengo 20 millones de proyectos que los pienso hacer este año, hacerlo, me salga bien, me salga mal, yo lo hago. Pero cuando vos querés crear algo lindo que vos, por ejemplo, este proyecto que vos dijiste recién es muy importante porque se llegaría a conocer todo Bahía Blanca lo que es el Hospital de Día. ¿Para qué es el Hospital de Día? Que ese proyecto nos vendría bien a nosotros. La gente capaz que se puede echar a conocerlo bien, puede dar una donación, lo pueden ayudar. Porque así el Hospital de Día está como encubierto, son muy pocos que lo conocen. Claro, no digamos qué, pero un poco el objetivo es ese. El objetivo es así. ¿Qué es tener un proyecto? ¿Por qué es importante? Y es importante el proyecto porque se generan nuevos horizontes, como el que vamos a tener, si es posible que tengamos. ¿Y en lo personal qué significa tener cualquier tipo de proyecto? Y es generar un evento, es generar un evento, un proyecto también. Un proyecto, ¿cómo decirte? Es estimulante, digo, a eso, es entretenido, es divertido, es estimulante, digamos, ¿qué es lo que te genera, digamos, decir, uy, se me ocurrió una idea, quiero hacerlo? Y es estimulante, porque uno quiere desplegarse hacia algo más. Claro. ¿Vos, Viole, qué pensás que tiene de lindo armar un proyecto de algo, de lo que sea, de lo que se te ocurra? Y yo pienso que el proyecto es lindo porque van a anunciar a la escuela, porque van a anunciarlo nosotros, y es muy lindo porque es una cosa que nunca habíamos hecho. ¿Vos, Juan, qué pensás que tiene importante en la vida de una persona tener ideas, proyectos? Sí, es que lo tiene, porque también es legítimo que una persona no tenga el menor interés en tener ningún proyecto. No, sí, es poder tenerlo es una gran cosa. Ya es algo estimulante poder tenerlo. Lo que pasa es que por ahí no es tan sencillo, no. Bueno, siempre que, a ver, para llevar adelante cualquier proyecto, hay dificultades que hay que sobrellevar. Sí, es como, no sé, vamos a decir, enamorarse. Claro. No debemos eso, dejá. Y no, porque decimos, y todo es lindo enamorarse. Ahora no es algo fácil, no es una cosa que uno lo, bueno, pongo el, conecto la radio, hoy me enamoro. Suele utilizarse pasa la... o no pasa, pero no es tan fácil, porque el proyecto, justamente para que tenga vida, tenga que ponerle corazón, tiene que ser algo muy, muy espontáneo, ¿no? No porque tengo que tenerlo. Voy a hacer este proyecto porque tengo que conseguir algo que me estimule, entonces no es tan fácil, no es así, ¿no? Pero el que puede tenerlo, en buena hora, el que consigue una cosa así que lo estimule. ¿Vos, Gra, qué pensás que tiene de importante, de lindo, de bueno o de malo tener o pensar proyectos en la vida de una persona? Y en la vida hay que tener sueños, decía Calderón de la Barca que la vida es un sueño, ¿no? Que en este caso puede ser posible por todos los elementos que decís que tenés vos y otro poco que podemos conseguir. Yo pienso que siempre que asume un presidente hay que pedir un poco y pedir otro poco y ver qué es lo que podemos conseguir. A mí me parece interesante, yo estaría dispuesta a cooperar, inclusive venir fuera del horario del hospital de día, implementar algo, me encantaría. Así que yo chocha. A ver, vamos a suponer que en este momento, es un ejercicio que les propongo a todas, a todos. Hoy tenemos la posibilidad, mágicamente, de tener recursos, de no tener ningún inconveniente. ¿Qué proyecto a cada uno de ustedes les gustaría encarar? A vos, en lo personal, ¿qué te gustaría hacer? Muy bien. El tema de la radio estaría bien. Yo vendría a la tarde, yo pondría música, podría hablar un rato de algún tema interesante. Pero eso es como una cuestión, digamos, colectiva, vos, individual, una cosa que vos decís, siempre me gustaría tal cosa, ¿lo tenés? No tengo nada, no tengo nada, lo hago imprevistamente, así, de un día a otro, pero así pensado, proyectado para el futuro, no hacer algo, nada, no tengo nada. ¿Vos, Pola, alguna idea así que si pudieras? Yo lo primero, principal que haría, armaría la parte musical. Sobre... Pero para, no spoilemos la idea que estamos teniendo de Amontremar, porque eso es otra instancia. Yo te pregunto a vos, Rubén Polaco, en lo individual, si tuviera la posibilidad de encarar un proyecto propio, ¿qué harías hoy? Y yo, por ejemplo, puedo encarar algún tema de algún libro, de una historia que la gente necesite, o escudriñar cómo nació Bahía Blanca, dar un poco de cultura en el programa. Yo, por ejemplo, la pregunta que estabas haciendo vos hoy, que papá me enseñó eso, yo toda la vida lo que busco, yo sé que tengo un no. El no lo tengo, lo que voy a encarar. Ahora yo encaré un proyecto que quiero, este año sé que me va a llevar, voy a hacer un guión que se lo voy a mandar a Mel Gibson. Ya tengo la dirección y el lugar. Se llama Ico Producciones en California. Se lo voy a mandar a Mel Gibson. ¿Para que lo lea? Quiero que lo lea nada más. Capaz que me lo tire al carajo, pero le voy a romper tanto los cocos que hasta que no me diga que sí, que está bien el guión, no me quedo para. Es un proyecto. Entonces, el proyecto, yo pienso que todo en la vida, si tenemos un proyecto interno, no hay que quedarse. Porque uno dice, uy, pucha, si yo lo hubiera conseguido, y si yo lo hubiera hecho, te quedas con no. Yo lo hice y me salió mal. Me dijo que no. Punto. Y el proyecto es un proyecto donde empecemos a conocer la ciudad, revisar las casas antiguas, como la iglesia, si el bolilla, banco. Si te da bolilla. Por eso digo, aunque no me dé bolilla, si lo vimos claro. tantas veces, que por último, por cansancio, lo va a leer. Claro. Pero no voy a eso, yo voy a que todo proyecto que uno, este proyecto que intentamos, gracias a Dios, que salió en la conversación recién, es un lindo proyecto. Claro. Pues es un lindo proyecto porque nos van a aprender a conocer el hospital de día. Sí. Hacernos conocer a nosotros, que no sea que estemos escondidos. Acá haría falta ayuda de mucha gente para arreglar la persiana, para pintarlo, para acomodarlo. Yo armaría un proyecto más o menos sobre esa base. Si vos tuvieras la posibilidad, Rubén, hoy de tener un proyecto propio, olvidémonos por un momento de esta idea que estamos elucubrando acá, propio, de Rubén Nadal, ¿qué harías? ¿Un proyecto de qué? No sé, tuyo. ¿Cualquiera? Cualquiera, ¿qué te gustaría hacer? Esa es la pregunta. Claro, y a mí nada. Religioso. Me estoy por jubilar y... ¿Religioso? Cuatro, cinco... Un programa religioso. Claro, un programa religioso. ¿A podía ser de religión? Sí, sí, sí. La palabra. Es un proyecto, decís vos. Es un proyecto. Claro. A vos que te guste, que sabés. Sí. ¿Vos, Viole, qué harías si pudieras te armar un proyecto tuyo? Y yo haría algo que pronuncie a la familia, que se dediquen a entender a los enfermos, que se dediquen a a saber cómo tratarlo. Y también me gustaría que se supiera todo de la escuela. Juan, mágicamente tenés todos los recursos, no hay inconvenientes, todo el horizonte limpio para encarar un proyecto. ¿Para dónde vamos? Sí, es una cosa que no sé, es muy difícil que se dé porque es un ejercicio de imaginación. Habría que tener muchos medios económicos, mucho dinero. Por ejemplo, hacer un viaje, si es posible, por barco. ¿Y a dónde irías? No sé, hay tantos lugares, pero... ¿Un viaje del tipo crucero o un viaje así a la aventura? Sí, sin... No, con todo lo... No, no... Para ir, a sufrir, ¿no? Bien. Pero más en sí, por ahí no tanto se me ocurre el lugar a donde ir, sino... el hecho de navegar, de pasar un tiempo así en alta mar, pero bien, sí, en un cómodo. No sé si de lujo, pero en un buen barco. Me subo al barco. A ver, presentate a nuestra audiencia y contanos qué proyecto tendrías o te gustaría tener a vos en lo personal. Me llamo Cristian Ariel Sedano. Y el proyecto que yo tengo y lo estoy elaborando es el de predicar el evangelio de mi fe católica, que es la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, salir con los misioneros a predicar el evangelio. Acá tenemos un proyecto también de alguien que dice, me gusta esto, voy para ese lado. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa de los pies de día acá en LU3. Ya seguimos.